tarifes y nosotros los marranos. El mundo es como un botijo que gotea a cada lado. Lo que entra por el culo lo sacamos por el rabo. Así es la vida. Nos quemamos medio sueldo en la puerta de los bares y dejamos que la suerte sea libre en su elección. Pero si pasa de largo, ha elegido algún cabrón que no lo había buscado, pero mira, lo ha encontrado. Mecanismo de botijo, vida sin complicación, el día a día. Y mientras tanto, vamos viviendo. Y mientras tanto, bailando el corazón. Y mientras tanto, vamos tirando. Y que la suerte escuche esta canción. Y si hay que buscar consuelo en la habitación, en el baño o sin conexión, siempre tenemos un recurso, la imaginación. Si el alivio es de otro tipo, alguna canción que nos recuerde que la vida es un juguete y que jugando se aprende a usar bien el corazón. Y mientras tanto vamos viviendo, y mientras tanto bailando el corazón, y mientras tanto vamos tirando.